puedo. Y es la quinta luna que he mirado, como se ha ido, tú no has llegado. Y es el quinto sol que me ha explicado que tú no vienes, que ya no vienes. El quinto amanecer que me ha enseñado que otro amor tienes, que otro amor tienes. Dice, si te he llorado mirando al cielo, me he reprochado, tanto te quiero. Si te he implorado, mi quinto ruego, que no me dejes morir. Una noche más, no sé cuántas van, prisionera del reloj y de tus antojos. Porque sabes que te espero, te burlas por mí, yo muero, pero no volveré a llorar por ti como todas las noches. ¿Cómo? Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no, esta noche no me quedaré esperando. Esta noche no, esta noche no me quedaré llorando. Esta noche no me quedaré esperando. Hoy saldré a la calle a buscar olvido en una aventura. Hoy saldré a la calle a buscar olvido. Dice, aplausos, aplausos. Un aplauso de todos, bien, pero bien fuerte. Muchas gracias a todos. Para los distintos medios de comunicación que están presentes, también radio, televisión y bueno, esta gente que está grabando también todo este show. Bueno, un cariño grande para todos. La tipa tenía machete de la letra por todos lados. ¿Saben qué? No quiero que la novia se enoje, anda por ahí, sentadita. Gracias a Dios. Tengo una nuera que es un sol. Pero tengo un hijo que es hermoso, que también está en la guitarra, que no le gusta que yo diga que él es mi hijo. Vos podés creer. Diría la nariz, la piche diría, para esto lo crié. Gente, él también es mi hijo, ¿puedo ver? Porque los hijos son todos iguales. Él es un muy buen músico y una excelente persona. Ahora seguimos.